me acusas que yo anduve de parranda. Si comprende lo que yo te estoy diciendo, quiero que sepas y nunca olvides que a ti te canto. Si sospecha que yo anduve con mujeres, ven conmigo, no te muevas de mi lado. Estoy cansado de tus reproches, que me amenaces días y noches. Estoy pensando de aquí marcharme, con tus peleas vas a matarme. Estoy cansado de tus reproches, que me amenaces días y noches. Estoy pensando de aquí marcharme, porque no cambiaré. ¿Te gusta, no? Estoy pensando de aquí marcharme.